México 2017. El país vive una euforia de emancipación financiera, donde la economía ha tocado los lugares más íntimos de las relaciones humanas. Pasamos del "no eres tú, soy yo" al "analizando el costo-beneficio de esta relación, para mí simplemente no es rentable" del "quiero estar con Pepe toda la vida" al "no manches, todo el tiempo que invertí en esta relación". Es por eso que algunas personas ya no buscan el romance con otra persona. Más bien, están enamoradas del tipo de cambio, las tasas de interés y la plusvalía. Conoce a Capitalicillo. ¿Me lo podría deletrear, por favor? Capitalicillo. Muy bien, ¿en qué podemos ayudarle? Pues mire, señorita, yo vivo aquí muy cerca y por lo que entiendo esto es un banco, ¿no? De estos nuevos bancos que están abriendo. Mi principal inquietud es saber qué tasa de interés es la que manejan en la apertura de una cuenta de cheques. No, señor, creo que usted está confundido. Este lugar es un centro de economía solidaria, llamado Michubanca Solidaria. Y si a usted le interesa participar con nosotros, se le da un crédito de 100 michucas, mismas que tendrá que devolver en un año. Pues yo prefiero un crédito en dólares y pues saber la tasa de interés anual fija promedio ponderada que manejan. No, compañero, usted está buscando otra cosa. Aquí, si usted es prosumidor, le podemos ofrecer la Michucard, que le permite realizar operaciones solidarias en más de 25 ciudades del país. ¿Pero qué? Prosumidor es el término que manejamos para los compañeros y compañeras que son productores, consumidores y que intercambian sus productos en las distintas ferias de economía solidaria que existen en el país. No, señorita, esto está repacheco. La verdad es que no acabo de entender si esto es un banco, un bazar o una aldea ecoturística. Mira, lleno de paja, de bambú, los quesitos estos, la ropa que tiene la señora vendiendo tacos. La verdad que no sé qué es esto. Que si una chamarrita, que si unos zapatos del 9, yo creo que... ¿Y estos, que estos productos los venden o qué? ¿Qué hacen, señorita, con esto? No, compañero, esa es la mesa del don. Ah, la mesa del don. Del don del sombrero de paja. Con él hago el business. No, el del sombrero de paja es Tavo, otro compañero de Michubanca. ¿Sabe qué, señorita? Mejor si paso con él, porque usted ya me confundió. Gracias, gracias. Don Tavo, buenas tardes. La chica de allá me dijo que con usted era el business. De los productos, la chamarrita, estos zapatos viejos, feos, horribles. Que me dieras precio de mayoreo y yo me llevo todo. Te ayudo a limpiar aquí. ¿Sí? ¿Sí se puede? No, compañero, usted es la mesa del don. Otra vez con lo del don. Si tú eres el único don que hay aquí, no le quieras echar la bolita a alguien. Ya véndeme esto barato para que me lo lleve, ching. Le llamamos mesa del don, pero es una mesa donde podemos compartir de manera gratuita cosas para quien lo necesite. Ah, ok, muy buen concepto, muy buen concepto. ¿Y me lo pueden empacar todo para llevar? No, compañero, así no funciona. Es solo para cubrir una necesidad real que tengas. ¿Qué necesidad te trajo aquí? Pues yo quería un crédito para comprar una casa bonita para el fin de semana, para salir con la familia, pero nunca, tus empleadas nunca me pudieron dar informes. Yo creo que sí podemos cubrir tu necesidad, compañero. Pero creo que más que el crédito y la casa, tu necesidad es un espacio digno para salir el fin de semana de esta ciudad tan contaminada. Pues sí. Si te unes a nuestra red, te podemos ofrecer una experiencia a las afueras de la ciudad. 3 días y 2 noches en Soyatzingo, The Real Experience. Día 1. Cultivo y cosecha de hortalizas. Día 2. Deshidratación de frutas y elaboración de conservas. Y día 3. Ceremonia de temazcal y preparación de pan en horno de piedra. Sí, sí, me gusta ese paquete. ¿Cuánto cuesta? Es un ejercicio de reciprocidad. Usted ayuda con las labores del espacio y así está pagando su estadía y su alimentación. Este carnal seguro fuma de la hidropónica. Esa dicen que es bien potente. Ah, muy bien. Suena muy lógico. Pero antes, don Tavo, quisiera saber los requisitos para ser cliente platino de su Michubanco. ¿Es usted prosumidor? ¿Qué es lo que produce? Produzco estos llaveritos artesanales con la imagen de la Torre Eiffel. Compañero, una pregunta. ¿Los artesanos que producen estos llaveros tienen los ojos rasgados? Me cachaste, mi Tavo. Sí, la verdad son chinos, pero los traigo a muy buen precio. No, compañero, esto se trata de economía solidaria. ¡Ay, en la madre! ¿Qué es eso? Está temblando, es una alarma sísmica, ¿o qué pedo? No, compañero, es el caracol del cierre de actividades del día de hoy. Le invitamos a pasar al patio para la ceremonia de cierre. Pase por aquí, compañero. Reunidos aquí que todos nos acompañan, agradeciendo también al rumbo del norte de lo masculino, del padre, del hijo, del espíritu santo, de la chingada con la economía. Bueno, Bueno, qué bueno que me llamas, cara. Me salvaste una ceremonia de iniciación. Yo solo quería ver la tasa de interés y aquí me apendejo, me castran estos cabrones del banco. Hombre, cara, si quieres venir es bajo tu propio riesgo. Y pues pregunta por la mesa del don, agarra todo lo que puedas y sales corriendo. Te dejo, carnal, porque ya encontré la salida. No, capitalistillo, espera, esa no es la salida. Esa es la entrada al mundo de consumo, avaricia y explotación. Es el reino del individualismo y la especulación financiera. La tierra donde solo el más listillo sobrevive. En fin, esperamos que regreses pronto. Y de verdad, que encuentres la salida.